Bueno, nos adentramos en la segunda parte de Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Vamos a estar hablando con Laura Taffetani, que es abogada de la Gremial de Abogados y referente de la agencia periodística Pelota de Trapo. Bueno, acerca de la realidad, de la cruel realidad de la pobreza que no se ve reflejada en los números de las estadísticas. ¿Ya la tenemos a Laura? Hola Laura, buenas tardes. María te saluda. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, por poder compartir. Bueno, gracias a vos, Laura, por atendernos esta tarde. Bueno, el INDEC publicó las cifras de cierre de trimestre. Digo, a veces están tan liviano de publicar los números así. Digo, a nadie realmente le preocupa esta situación. Estamos atravesando una pandemia mundial que vino a agudizar todas la pobreza y lo que significa la pobreza en los domicilios, la gente que no puede salir a trabajar, que está recontra precarizada, que se ha quedado sin trabajo, y que se reflejan estos números que no reflejan aún así la realidad de lo que se vive en los hogares, ¿no? En realidad, los números, digamos, vos pensás que Pelota de Trapo tiene 40 años, ¿no? Existen 40 años en los cuales, digamos, se fue desarrollando programas de atención a los niños y niñas, así que podemos dar cuenta de las generaciones de las que estamos hablando, ¿no? Sí. Y 40 años que, después de la dictadura militar, vimos cómo se fue cerrando cada fábrica. Lo que atrapó fue en Avellaneda, que era una ciudad fabril por excelencia, y vimos cómo se fue cerrando las fábricas, y nuestra organización fue creciendo, porque obviamente había que abrir puertas a la situación que iban viviendo. Y fuimos viendo el deterioro que fue de generación en generación, porque es esto que vos decís, en una cifra es difícil vos poner lo que significa cuatro generaciones o cinco ya, de familias que cuyos padres o madres han estado desocupados, ¿no? O que no conocen el trabajo directamente. Y no hablo en el sentido más antropológico de lo que significa el trabajo, no estoy hablando del sustento del día a día o del dinero, o estoy hablando del trabajo, lo que organiza una familia, en la perspectiva del futuro que da, en la posibilidad de verse, digamos, con proyección, ¿no? Sí. Esto no existe, y no existe, y además cada generación, digamos, fue en un mayor deterioro. Esto sumado a que en Argentina hemos aceptado, graciosamente, que gran parte de la población se encuentre fuera, por debajo de la línea de pobreza, porque si uno toma las cifras que da el INDEC, es un tema. Si vos tomás la curva de Gini, que es la que establece justamente cómo fue creciendo la cantidad de pobres y cómo, digamos, y cuánta, digamos, qué porcentaje de la distribución de la riqueza fue a esa cantidad de pobres y qué porcentaje de la distribución de la riqueza fue a los más ricos, podemos ver que ese proceso que se inició hace 40 años fue siempre increciendo en relación a que cada vez menos personas concentran la mayor distribución de riqueza del país. Y esto es lo que es el nudo del problema. Porque en realidad, cada gobierno, políticas más agresivas, políticas un poco más abiertas, la situación estructural nunca ha echado mano, ¿no? Nunca se piensa una política a largo plazo, ¿no? Si, bueno, al nivel de deterioro que ha tenido Argentina, por todo lo que ha sufrido, por la dictadura militar, después, digamos, todo el periodo de un neoliberalismo feroz en los 90, uno puede hacer todo ese análisis. Pero lo real es que vos te encontrás en un punto de un país sumamente rico, sí, que no tiene proyecto, ni siquiera se cuestiona de pensarse en el futuro, aunque sea pensado a décadas, que siempre digamos, la derecha o el medio piensa, ¿verdad? Bueno, todavía nosotros no estamos ahí viendo cómo es la coyuntura, ¿no? Pensamos a ver, bueno, cuántos planes, cuánta bolsa de comida, cuánto, bueno, eso también para resolver una coyuntura de un día a día, pero tiene que estar enmarcado en una estrategia que vos digas a largo plazo, esto lo resuelve, Tal cual, son todos paliativos. En realidad son paliativos, frenar el estallido social, porque creo que en sí lo que se busca con eso es que, bueno, tener calmada las masas un poco, decir, bueno, no reclames porque te estoy dando esto y conformate, ¿no? Y es aceptar, entonces es aceptar este sistema económico, ¿no? Porque lo que implica el paliativo es dejo las cosas como están y solo lo que hago es contener para que esto no se desborde. Entonces, lo central, digamos, de las estadísticas que cada vez nos van dando, es que lo tremendo, en todo caso, es la naturalidad con que nosotros asumimos esto. Y obviamente en pandemia, como todo lo que trajo la pandemia y 2020, lo que hace es agravar lo que estaba. O sea, no inventa la pandemia cosas nuevas. Lo que hace es generar una situación en peores condiciones, porque obviamente la mayoría de estos niños y niñas se encuentran en hogares con hacinamiento, lo que significa que cuando tienen que tomar medidas de aislamiento, se provoca situaciones muy complejas, la pérdida de empleo, el poco empleo informal que generalmente tienen sus padres y sus madres. Bueno, toda esta situación realmente está llevando a una situación muy compleja para todo este sector. Pero lo peor es la falta de perspectiva, porque lo que nunca se mide es que si alguien de clase media vive una crisis, más o menos sabe que es una crisis y que si el día de mañana mejora, bueno, volverá a pararse un poquito mejor. Pero la pobreza no existe, ¿no? Sabe que cada escalón que baja no sube. O sea que, pensemos en cualquier ser humano, lo que significa no tener perspectiva de futuro. Porque nosotros muchas veces, en el discurso, pues, no, yo quiero manejarlo con los hechos, no con el discurso. Sí. Es fácil decirlo, pasa esto, pasa lo otro, familias. Pero lo que sucede es que sin perspectiva de futuro, el ser humano no puede vivir en otro estado que no sea sobrevivencia absoluta. Y sobrevivencia realmente genera las situaciones peores, ¿no? Y en eso estamos. Y en eso estamos en una sociedad que ha naturalizado la pobreza, que ha naturalizado el saqueo absolutamente en un país tan, tan rico como el nuestro. Pues yo puedo entender esta situación en Haití, pero en Argentina, que somos productores de alimentos, que tiene un extenso, somos el sexto país en extensión en el mundo y nosotros tenemos problemas de toma de tierra, ¿no? Tenemos problemas de que no hay tierra para la gente. Bueno, todas estas cosas que hasta que no nos decidamos a realmente asumir esto con la fuerza, pero no solamente en la palabra, sino en organizarse para cambiarlo, no hay forma. Entonces siempre vamos a decir que está en nuestras manos y en nuestro protagonismo cambiar las cosas. Bueno, hemos dejado de creer que esto es posible. Entonces nos adaptamos a lo que está. Y así vivimos el infierno que estamos viviendo. Entonces, nosotros en Pelota de Trapo, en el Movimiento Chico del Pueblo, en su momento tuvimos una frase que era, para nosotros, el ver que era el hambre sin crimen. Pero no por una cuestión de comida o de bolsón o de esto, sino porque en un país hecho de pan, es realmente un escándalo que se hambre. Y esto hace que realmente esa sea la bisagra que debemos asumir y el camino a tomar. Y el camino a tomar, la única realmente solución que se encuentra es pensarnos en otro tipo de sistema económico que permita salir de esto, digamos. No, podemos decir todo, podemos decir que el capitalismo es cruel, ¿no? Y de hecho, hasta el Papa lo dijo. Bueno, todos decimos que el capitalismo tiene una crueldad inusitada y además realmente, si uno compara históricamente, la concentración de riqueza que existe en este momento en el mundo es inédita. Bien, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Y lo peor es que las únicas propuestas que se plantean es, bueno, aceptemos cómo está la cosa y veamos cómo tiramos salvavidas para que no sea tanto. Bueno, no cabe otro tipo de decisión. Nosotros lo sabemos porque cuando vos trabajás con niños y niñas en forma directa y pudiste armar proyectos de vida y pudiste juntos lucharla, digamos, sabemos que si nosotros somos, digamos, nada en un universo de 40 millones de habitantes y lográs en una vida que tiene nombre y apellido y que pudiste ir saliendo adelante, pero saliste adelante porque te organizaste, porque estás en colectivo y porque además nuestra perspectiva, que es la que siempre le decimos a las madres, es que la única perspectiva que tenemos de futuro es si vamos a luchar por eso. Nosotros no podemos dar porque nuestro país no tiene perspectiva de futuro, pero sí podemos decir que tenemos un costo de lucha. Y lo que da por lo menos esperanza es decir, bueno, vamos a pelear porque este país está bien, no porque la situación puntual determinada se resuelva ahí y bueno, vemos si una madre que no tiene un pedazo de tierra va a una pensión, no se trata de eso. Sino lo que se trata justamente es que todo el territorio de la Argentina sea la casa donde albergue a todos los niños y niñas de nuestro país. Bueno, esa es la gran pelea. Y es lo que en Argentina, bueno, estamos lejos. Estamos lejos porque hay resignación, porque de algún modo no se cree que se pueda construir camino, o no se quiere asumir la responsabilidad de construirlo. Por eso yo estoy así como en una etapa que ya no quiero escuchar una queja, porque la queja tiene que acompañar una acción. Claro. Está porque ya hacemos catarsis todo el tiempo. Bueno, cada vez que sale la silla de bien, es otra persona. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo por cambiar esto? Y entonces ese orgullo que puede tener cualquier ser humano que lucha por sus hijos, sus hijas, y dice, esto no lo toleré más. A esto dije no. A esto lo voy a cambiar. Pero uno puede no ser responsable de lo que está sucediendo, pero sí es responsable de cambiar. Entonces yo creo que este es el punto que tiene que llevarnos cada vez que salen las estadísticas, cada vez que muestra el impacto doloroso que tiene en particular en los niños y niñas. Pero si vamos a esperar esto, ¿no? Si vamos a cambiarlo. Puede llevar generaciones a cambiarlo también. Son siempre entiendo que las cosas son el día. Pero bueno, por algún lugar hay que empezar. Y empezar significa no más de lo mismo, ¿no? Y los distintos gobiernos que nos han sucedido, digo algunos, puede ser como con impactos muy gruesos o no, que han sostenido este sistema económico, han decidido que es el sistema capitalista que nos permite navegar nuestras aguas en Argentina. Y ya ahí no hay mucho margen. El sistema capitalista no ofrece una propuesta para todos y todas. Nunca lo va a ofrecer. Porque está dentro de él que son las máximas ganancias para la menor cantidad de gente. Es su regla. Entonces va a ser imposible. Y en un mundo tan de tanta concentración de riqueza como hoy, transnacionalizado, en el cual ya ni siquiera podemos decir nuestras propias ideas, pero todo atravesado, digamos, las zapatillas se hacen, no sé dónde, se cambia de lugar según las condiciones de trabajo, se complejizó, cada vez está más lejos que haya un capitalismo humanizado. Yo creo que nunca lo fue, pero la posibilidad, pero si hay algo que queda claro que en esta etapa del mundo, es imposible. Entonces, bueno, empecemos por algo y pensemos un futuro que es a largo plazo, que no pasa cada 4 años, sino en un futuro a largo plazo de construcción de país diferente. ¿Qué es eso lo que nos va a dar la fuerza para que estas generaciones que están viniendo, por los que van a venir, puedan pensar el día de mañana otro país? Ahí pensaba Laura, Luis habla, que como contrapartida a este crecimiento de la pobreza ha habido una enorme cantidad de dinero que se fue de la Argentina como fuga de capitales y también una enorme masa de dinero que se paga en concepto de deuda y también de lo que el presidente decía que iba a sacar que eran las LELIC. Hoy en día se pagan 5.000 o mejor dicho 6.000 casi 6.000 millones de pesos por día en concepto de intereses de las LELIC, ¿no? Y mientras tanto pasa esto otro, ¿no? Es que ese es el problema. Esto lo votó el Congreso. Y esto tuvo acuerdo de todos. y todas. Porque ese es el tema. Por eso hablo de una dirigencia en general que, más allá de los matices o a qué grupo económico cada uno quiere favorecer, o las intenciones o las políticas que establezca, nadie ignora que hemos tenido gobiernos mucho más duros en relación a la pobreza, digamos, en su política económica, otras menos, pero nadie saca los pies del plato, ¿no? Nadie dice lo que tenemos que lograr es salir de esto. Entonces, a mí el presidente, obviamente, y de hecho el discurso presidencial en el Congreso, no habla del tema de la pobreza. Ustedes lo ven, no habla. Es una cosa tan grave como ha sido el tema de la pandemia. No es un problema, no es una preocupación para ellos. No es una preocupación, pero no debe estar ahí, pero para ninguna de la dirigencia política. Claro, y también, aún en el campo popular, porque realmente, con todo lo que estamos viviendo, lo máximo que se moviliza es por ayuda social. Todos estamos viendo movilizaciones por lo más profundo del trabajo, por la situación económica, por el tema del de acuerdo con el fondo. No, estamos pidiendo planes y bolsas. Entonces, esto tampoco. Claro. Tampoco. Yo creo que ha habido un deterioro también en la conciencia de la gente, que todas estas crisis sucesivas que se han ido a lo largo del tiempo sostenido, como vos decís, ha habido gobiernos más benevolentes, menos benevolentes, pero es algo sostenido en el tiempo, ha llevado a que generación tras generación esté sumida en lo que es esta pobreza estructural, o pase a formar parte de esta pobreza estructural de acuerdo al tiempo que le toca pasar o vivir, y eso tiene un deterioro en la conciencia de la gente importante, o sea, un conformismo, que es lo que se busca a través de estos planes y de estos paliativos que el Estado ofrece y otorga. Y naturalizamos también el hecho de ver que en la ausencia del Estado, en algunas situaciones, son las organizaciones las que suplen con esto que tiene que hacer el Estado, ¿no? Y que no deja de ser también esto de ir como la supervivencia continua, ¿no? Con esto de los bolsones. Por eso te digo que hay que, si una organización es consciente de lo que se está viviendo, tiene que ser consciente también en organizar, en formar, para pensar un cambio. Si no, realmente lo que queda, pues yo digo, nosotros atendemos 260 niños y niñas hoy, ¿no? Entre todos los programas de pelotadro. Ahora, no es nada en un universo de 8 millones, no es nada. Pero sirve, si nos pensamos más allá de la cuestión concreta y puntual, si esos niños, esas niñas, esas familias pueden pensarse en un cambio, ¿no? Pueden pensarse en protagonizar un cambio. Entonces, esto es lo que no está viendo y que se hace necesario revisar. Porque el enemigo tiene claras las cosas, y hablo de enemigo, había un sistema que condena a millones de nuestras niñas y niñas a la intemperie. Ahora, del otro lado, nosotros hemos dejado de cuestionar todo, hemos dejado, o sea, sí, la queja está todo. Yo no puedo poner una consigna contra el Fondo Monetario Internacional y ser pidiendo bolsas de plata. No se puede eso. No es serio. Claro. No es serio. ¿Está? Y también que la gente no sea consciente, ¿no? De que sea, digo, porque yo no tengo problemas de la realidad, pero la realidad es que muchas veces hasta la gente que va a las movilizaciones no tiene idea de por qué está. Entonces, lo que digo es, empecemos a hablar en serio las cosas, en construir y construir a largo plazo, que es lo más difícil, porque a todos nos gusta decir, bueno, hagamos algo y quiero cambiar. No va a ser ya, porque es tan grande el daño que ha habido en nuestro país, y tanta historia en por medio, que también va a llevar mucho tiempo pensarnos de otro modo. Entonces, pero si no se hace, también nunca va a llegar ese tiempo. Entonces, yo creo que pasa por ahí. Tiene que ser, estas noticias, esta cuestión tiene que ser como el punto para decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a decir basta? Claro. ¿Cuándo vamos a empezar a construir otro camino, no? Y ese camino lleva tiempo, lleva poner fuerza. No es algo que se pueda manejar con las redes sociales, no va a tener cambio con las redes sociales. Los cambios se producen en los pueblos realmente cuando la gente logra organizarse, logra pararse sobre sus pies y confiar que es posible, ¿no? Que es lo que ha pasado. Yo lo que siento mucho en las madres y padres con los que trabajamos es que sienten que no hay posibilidad de cambio. O sea, sienten la injusticia, pero a la vez piensan de que no es posible cambiar. Bueno, también no es mágico y hay que organizarse para cambiar cosas. Pero empecemos a plantear las cosas con las palabras que corresponden. Entonces, si yo quiero un cambio de país, no son digamos, políticas parches o lo que sea lo que vamos a pedir. No pido eso. Pido cambios fuertes, cambios en distribución de la riqueza, cambios en las condiciones que se imponen afuera, que uno sabe que no, digo, por eso hablo de largo plazo, porque también es cierto que vos te enfrentás a un sistema mundial de capitalismo, ya lo estamos viendo con otros países, aún dentro del capitalismo, no es fácil, no le fue fácil a Bolivia, y eso que ellos nunca salieron del sistema capitalista. Pero si aún así es difícil, bueno, es una población consciente, una población que pueda construir con orgullo. Y además, realmente, nosotros tenemos que celebrar el privilegio de tener un país como Argentina. Entonces tenemos que realmente homenajearlo con nuestra defensa, con nuestra lucha, y sobre todo porque cada niño, cada niña, cada familia pueda tener el lugar que le corresponda y pueda ser realmente hacedora de un nuevo país, ¿no? Sí, de un futuro, sobre todo, como decís, Laura. Bueno, te agradecemos por atendernos esta tarde y gracias por tu labor. Más allá de tus palabras, como vos bien decís, la acción, el estar con la gente, el generar esa conciencia, organizar a la gente y también hacerle saber cuál es el enemigo. Este sistema es un sistema que para que unos pocos ganen, muchos tantos tienen que perder. Es así, no lo vamos a cambiar. No vamos a cambiar la lógica del sistema, pero sí podemos intentar cambiar el sistema. Pienso, en el caso de Chile, como toda la población, toda la sociedad salió a reclamar un cambio de constitución, que bueno, veremos en qué deriva, en qué termina ese estallido social, pero digo, fue una semilla importante y tal vez algo que pueda llegar a suceder acá también, ¿no? No, ojalá, y en América Latina está viendo en el sentido, por lo menos muchos despertares, ojalá también nosotros. Uh-huh. Bueno, Laura, gracias. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo. Nos vemos. Bien, bueno, si tuviéramos a Lolita acá, diría siempre la salida es colectiva, ¿no? Como en todo, tal cual. Como en todo. Sí. No, me quedé pensando porque hubo un mensaje de un oyente que decía que tratemos el problema de la vivienda. Y en este marco de la pobreza, el problema de la vivienda se nota mucho, ¿no es cierto? Sí, el acceso a la tierra, el acceso a un territorio para habitar. O sea, lo vimos en Guernica, en esas 3.500 familias que estaban habitando ese predio, que fueron cruelmente desalojadas. Bueno, aparte la vivienda es un derecho, ¿no? Que es un derecho, Claro, y eso pensaba cuando hablaba Laura, que nosotros tenemos una ley que habla de los derechos del niño. Sí. Y la mayor parte de los pobres, de ese porcentaje que habla del 42%, el 60% prácticamente, el 57% son chicos. Claro. Entonces, ¿cómo esos derechos que se enuncian en realidad no se cumplen y los que debieran ser más protegidos son los más vulnerados, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y qué perspectiva le damos a un país si los chicos no tienen, en algunos casos, porque hay un 10% que prácticamente no tienen una alimentación para comer, adecuada? Claro, no tienen para comer. Pero estamos hablando en el año 2021 de esto en la Argentina, cuando hay un tipo que se fuga de capitales, que es legal, obviamente, lo hace bajo la ley, y como decía Laura, votado por una ley que todo el mundo la mantiene. La apoyó, tal cual. Entonces, un tipo de estos como Midland, por ejemplo, que él solo fugó 1.600 millones de dólares. 1.600 millones de dólares. Es una... Y bueno, y esos tipos son los que hoy en día, para los que se gobierna, ¿no es cierto? ¿Cuál? El ejemplo de empresario que hace un tiempo atrás, no sé si se acuerdan, lo pusieron como ejemplo a este tipo. Y entonces, ¿en qué país estamos? ¿Hacia dónde vamos? Es decir, ¿qué futuro tiene un país que tiene el 60% de los chicos en la pobreza? Y que la preocupación de los gobernantes es a ver cómo mantienen el poder, o sea, cómo llegan a las elecciones, porque esa es la preocupación. Sí, sí, sí, cómo mantienen a las masas conformes y calmadas. Calmadas. O sea, Yo creo que el objetivo es ese. Que no rompan la armonía. Tal cual. Siempre fue ese igual. Tal cual, sí, o sea, siempre. Sigue siendo. Por eso cada vez siempre va aumentando más el nivel de pobreza y... Pero bueno, me deja pensando esto porque soy bastante pesimista al pensar. Digo, mencioné el caso de Chile, como toda la sociedad salió a la calle a reclamar y todavía sigue habiendo todos los días manifestaciones en contra del gobierno porque, bueno, quieren que Piñera se vaya. Y no sé en qué quedó la votación de la nueva constitución que están reclamando. Pero pensando acá, digo, soy bastante pesimista en ese sentido. Como que pienso que digo que falta mucho. Pero me deja esto pensando, Laura, en esto que dice que hay que estar, que hay que activar, que hay que accionar. Y que, bueno, la manera es organizar a la gente, lograr que la gente tome conciencia. Y, bueno, eso lleva un trabajo en territorio importante. Totalmente. Digo, qué importante el territorio para... Totalmente. Bueno, vos, Pauli, ya recibida, trabajadora social, yo estudiante de trabajo social todavía. Y bueno, y nuestra profesión como reproductora de esta realidad, digo, porque también hay que plantarnos desde esta posición crítica de que nuestra profesión ha venido reproduciendo a lo largo de los años esta situación de pobreza, porque somos trabajadores y trabajadoras sociales quienes... Precarizados, bueno, también que aceptamos esa condición... Que es parte de la cadena, ¿no? Tal cual. Que aceptamos esa condición primero de precariedad a la hora de trabajar y después, bueno, que entregamos una bolsa de mercadería creyendo que con 5 hidratos de carbono, una botella de aceite, le arreglamos la vida a la gente, ¿no? Y no pensamos, como decíamos en los casos anteriores, que a veces no tienen ni garrafa para calentar la olla. Sí. Que a veces no tienen ni olla, aparte. Tal cual. Y también pensaba esto, digo, ¿qué haría, por ejemplo, una trabajadora social que entrega esa bolsa creyendo que soluciona un montón de cuestiones, si con esa bolsa sola tuviera que alimentarse un mes, como mucha gente recibe, gente que no tiene laburo, digo, no se busca ni tampoco hablemos de generar... la calidad de esa bolsa, porque no por es solamente la bolsa, sino que es la calidad. La calidad, me refería con los 5 hidratos de carbono, bueno, sabemos que de eso está compuesta, de hidratos de carbono y de aceite, alguna hierba y para de contar, no hay más que eso, son 5 o 6 elementos que una vez por mes recibe la gente. Y con eso pretendemos... Por eso yo hacía hincapié mucho que cuando nos acostumbremos también en estos momentos de crisis, que son las mismas organizaciones que están en los barrios, las que no vemos todo el tiempo que se... Las ollas populares. Se superpoblan de gente y nos acostumbramos a eso, esa naturalización de ver que en el momento de crisis ya vemos los comedores llenos, la gente repartiendo, la gente juntando, lo que el Estado no hace o que hace en poquito, porque es mandar bolsas de mala calidad... lo hace el mismo pueblo, ¿no? Y naturalizamos eso también. Sí, y creo yo que también lo más grave es que de estos números, o sea, que son números de pobreza, no es algo que lo vamos a revertir, sino es algo que se va a ir empeorando, digo. No vamos a recuperar esos números, ese 42% de pobres en Argentina, el año que viene van a ser... Lamentablemente más, la pobreza es un número siempre, ¿no? Sí. No hay personas en esa pobreza, hay números. Claro, pero aún suponiendo que volvamos a un porcentaje menor, sí. 25%, ponele, son millones de personas que son nuestros hermanos, tenemos hay que tener empatía con eso, de sentir que el sufrimiento del otro, la falta de perspectiva, también. La falta de vivienda, es un problema de todos, ¿no? Si no, ¿qué clase de sociedad? Si no solucionamos eso, la verdad... Si no, cambiamos un poco. Es que la transformación siempre empieza por uno. Si somos quedamos solamente en la crítica de lo que tienen que hacer en lo macro y no, nosotros no ponemos como ese también esa cuota de... Bueno, por eso estamos acá. de transformación, quedamos siempre en la misma rueda de... Claro. De perversión. Uh-huh.